A la par también cerrando el año, un año intenso, movido, que se cierra como debe ser, ¿no? Con mucho trabajo, con dos eventos muy importantes, uno lo que es el deportista, con la relevancia, con la trascendencia que ha tomado desde que ha retornado este reconocimiento, y la carrera que también es de fin de año, esta solidaria, que la gente siempre espera, esta correcaminata que espera y apoya mucho con lo que es el juguete, pero además con lo que es el evento. Sí, como vamos por parte, como decías vos, creo que ha sido un año intenso de actividad deportiva. Creo que hemos logrado tratar de poner o imponer esa impronta deportiva que queremos a la ciudad, de que haya deporte por todos lados. Y el que haya deporte por todos lados no significa que haya una cantidad que no esté organizada, significa que haya cantidad, organización y calidad de eso. Y eso es lo que hemos estado buscando desde que empezamos en el mes de mayo, que fue lo que obviamente el intendente nos solicitó de poder armar y poder hacer. En ese camino empezamos, como te decía, de reuniones, de trabajo con todo el mundo, de que estaba la Dirección de Deporte dispuesta a trabajar y a concurrir a todas las situaciones que fueran pasando durante el año. Así se hizo y así fue como arrancamos con la escuela deportiva, con capacitaciones, como vos decís ahora, lo del deportista del mes, que realmente fue algo muy lindo. Creo que un reconocimiento a todos los deportistas de la ciudad que hacen muchísimo esfuerzo, sabemos, mucho sacrificio para poder llegar a donde llegan en cada una de sus competencias. Tuvo buen resultado en cantidad, le tratamos de dar la mayor calidad posible a cada uno de los eventos que hacemos todos los meses. Y este año, como vos recién decías, el 19 de diciembre vamos a estar cerrando la fiesta de fin de año del deporte de la ciudad, entregando el deportista del mes de noviembre y estos días que han pasado de diciembre. Vamos a reconocer al deportista del año, que va a salir de todos los que hemos reconocido durante el año. También vamos a estar haciendo un reconocimiento a los clubes, a los presidentes y a esa persona del club que está de toda la vida, que colabora, que trabaja. También hemos dado la posibilidad de que se pueda reconocer a esa persona. También vamos a estar trabajando con el área de discapacidad, vamos a reconocer a los deportistas que han tenido actuaciones a nivel local, provincial, regional, en sus distintas disciplinas deportivas en el área de discapacidad. Así que realmente va a ser una fiesta muy linda la del 19. Y continuando el 29 de diciembre, lo que vos decías, la carrera por una infancia feliz, donde la inscripción va a ser solo un juguete. Para los primeros 1.000 que se inscriban van a tener la remera. La inscripción la van a poder hacer online a partir del 20 de diciembre. Y los que no lo van a poder hacer el mismo domingo, 29, entre las 14 y las 19 horas, vamos a estar recibiendo aquellos primeros 1.000 que se hayan inscrito, donde nos van a entregar su juguete, nosotros vamos a dar la remera y también un número de sorteo para lo que va a haber después en el escenario. Y aquellos que no se hayan llegado a inscribir antes lo van a poder hacer así, ahí en forma personal. Siempre que estén dentro de los 1.000 van a recibir remera, si no, se van a quedar sin remera, sí van a poder participar entregando el juguete, inscribiéndose y llevándose su cupón para los sorteos que va a haber una vez finalizada la actividad, que van a ser más o menos unas 10, 15 bicicletas, algunas camas elásticas y algunos sorteos más que va a haber. Y ya después cierra Fernandito Pereira con música y vamos a despedir el año deportivo y de la ciudad con mucho baile y fiesta, como debe ser un 29 de diciembre. Perfecto, gracias Gustavo por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Leo, y bueno, esperemos que tengamos buena concurrencia en las distintas actividades. El 29 los esperamos a todos, ya van a tener mayor información, pero seguramente, como decía, una actividad que no es una carrera, es una correcaminata solidaria donde todo el mundo se quiere sumar, y seguramente así va a ser y vamos a tener las calles de la ciudad llenas de gente haciendo deporte, que es lo que justamente queremos nosotros.